Mi rinoceronte no me mira. Mi rinoceronte no me mira. Permanece unido a su cuerno y no acaba de entender por qué hay un gusano en su punta de cristal. Gusano pernoctante por siempre, conocedor de su dominio visual, de su control sobre el animal, dispuesto columpio por las noches, sublime gloria silente, festivales circenses cuando yo veo la luna y él ve mi ojo derecho, legítimo embajador en la tierra del sol. Mientras él consciente me evita abstraído, su devolución conspiro al África cenagosa que se ansía, procurando un embalaje vegetal tierno y digno. Y lo vuelvo a mirar, y al contar los diamantes que honran la corona de su honor, quemando su lomo mis dedos, un ángel mirándome nunca tan cerca los ojos, acabará delatando un vacío en la pupila izquierda, abertura dilatable y contráctil del centro del iris por la que pasará a mí.